Bueno, primero que nada agradecerte, Carlos. Aquí te saluda Walter en Radio Encuentro en Viedma, en la comunitaria. Y bueno, acá estaba tratando de compartir un poco lo que es esta movida solidaria que me imagino te debe sorprender porque lo tiene a la comarca movilizada tratando de ayudarte en este difícil momento. ¿Qué tal? Buen Sí, día. buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, encantados, contentos, feliz. ¿Qué más puedo decir? Vamos trabajando re bien, la gente está ayudando un montón, así que Dios quiere, vamos a lograr el objetivo. Carlos, contémosle a aquellos que quizás no se enteraron, aunque anda por WhatsApp, por Facebook, por distintos lugares, hay urnas en distintos lugares, pero capaz que alguno no se enteró. Podemos resumir, apelo a esto, ¿no? A tu fortaleza de contarnos cuál es la situación y por qué esto de buscar la ayuda solidaria de la comarca. Lore, hace un año y medio que estamos tratando una enfermedad, un cáncer de útero, que en un principio se operó el año pasado y creíamos que iba a estar todo bien y en diciembre surge que en realidad el tratamiento no había hecho mucho efecto después de la operación, más allá de que la habían vaciado para curar la enfermedad y lo preventivo no había sido preventivo, así que tuvo una recaída y a principios de este año nos encontramos con la novedad, después de controles constantes, ¿no?, de que había tenido una recaída y que había vuelto la enfermedad, pero más agresiva. Empezamos con quimioterapia más agresiva. El año anterior había hecho quimioterapia y rayo. Este año empezamos con quimioterapia más agresiva, pero llegó un momento que la quimio tampoco empezó a hacer efecto, así que lo único que nos queda es la operación para poder curarle la enfermedad, la oportunidad que tiene. Esta operación se hace en Buenos Aires. Esta operación se hace en Buenos Aires, en el único lugar que nos dijeron que la podían hacer, porque consultamos otros lugares, es el Instituto Fleming, perdón, oncológico. Es privado, no trabaja con nuestra obra social. ¿Nuestra obra decís por IPROS o otra No, obra? no, no, no, no, es OSPECOM, la obra social Ah, mira. de Lore por el instituto, perdón, por el monotributo. Y la verdad no hemos perdido. No hemos tratado mucho con la obra social ahora porque la experiencia con la obra social ha hecho que nos rechacen pagos de 1.000 pesos por pastillas, así que imagínate que si le pido 400.000 pesos, ¿qué me van a decir? Claro, Así claro. que no estoy, primero empecé a tratar de solucionarlo yo para de juntar la plata, yo la plata la necesito urgente y meteré los papeles tranquilos en la obra social porque ellos en algún momento se tienen que hacer cargo porque es oncología, es un paciente oncológico. Así que pero mi energía tiene que estar en que el dinero para Lore esté para el día 14 y no estar peleándome con la obra social como ya me pasó de estar esperando un reintegro, ya te digo, de 1.000 pesos por un mes y esto no tiene tiempo, esto no, esto es ya, así que los papeles, la burocracia hoy no me sirve y lo que la mejor idea fue recuperar la alegría que le hemos dado a la gente, que la recupere ayudando a Lore. Está bien. Y bueno, hay 400.000 pesos que hay que juntar. ¿Cómo va? Sé que hay un bono. Hay posibilidad también de aquellos que, además del bono, pueden donar en una cuenta. Nosotros vamos a estar diciendo la cuenta acá, pero hay caminos en los cuales se puede colaborar. Sí, mira, 400.000 pesos que van a ser más porque hoy me enteré que hay más gastos. Uf. Esto, sí, nada, una simple, una, nada, me llamaron que, por ejemplo, una sutura, dos suturas mecánicas se necesitan que no están en el presupuesto, que son cosas que tenemos que comprar nosotros que salen 25.000 pesos, por ejemplo. O sea, todo es así en estos importes por lo compleja de la operación. Así que todo va a sumar, más allá del bono de contribución que se está vendiendo, que es por el sorteo del auto que nosotros teníamos a la venta, que es el Ford Ka para la gente. Ese bono que sale 100 pesos, que se vende en mi gimnasio, en Puerto Taíno, en Salmito 345, todos los días, de 19 a 22, y además la gente lo está vendiendo por todos lados. Además hay urnas, las urnas están todas autorizadas, por más que no esté a veces la foto de Lore, sí me han llamado la gente que va a poner la urna, y me ha pedido la autorización, yo le he dado esa autorización, así que no se preocupen porque toda la gente está colaborando de muy buena voluntad, así que nada, y bueno, y además la cuenta en el banco que vos seguro que la tenés ahí por el Face, que la hemos publicado, así que también pueden colaborar de esa manera. Bueno, así que están a tiempo los que puedan acercarse ahí a Puerto Taíno durante la tarde, sobre todo, ¿no? Está ahí Sí, de actividad. 19 a 22 es cuando se puede comprar el bono. Y de paso te cuento que el día sábado vamos a hacer una gran movida con profesores y todos de zumba y de baile. para también sumar. Yo lo que mejor sé hacer es eso, así que la idea es juntarnos y sobre todo, más allá del dinero, juntar energía positiva. Y vamos a estar con una clase el sábado a las 6 de la tarde en el Colegio San Francisco, ahí en el SATI. Vamos a estar en el gimnasio, así que todo el mundo va a estar invitado a participar de la clase, esta masterclass, y que va a poder colaborar con lo que quiera. No tenemos un precio, sino con la plata que pueda va a servir para sumar, así que de paso, para que le des manija también a eso para el día sábado. El sábado en el Colegio SATI, entonces también a las 6 de la tarde. Exactamente, en el gimnasio. Esta posibilidad de una clase abierta, pero en realidad la posibilidad de energizarse positivamente, como dice Carlos ahí. Exacto. Yo recién trataba de presentarte y, no sé, como una especie de embajador de los primeros que hizo acá mover el cuerpo bailando y saber que uno podía estar bien. Siento así, hace muchos años que venís haciendo eso. Sí, mirá, desde que me recibí profe de educación física, dije que me iba a dedicar a esto. Comencé en el año 98, así que imagínate, fui el primer hombre que se paró en la costanera a bailar, sí. Y todos me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer bailar a la gente en la calle? ¿Estás loco? Y yo le dije, no, esto es un objetivo mío y lo vamos a lograr, y la gente lo entendió. Me acuerdo que las primeras veces había 20 bailando y 300 o 400 mirando, y hasta que la gente logró que la idea era divertirse, pasarla bien, hacer actividad física saludable a través del baile y sobre todo descargar esa energía que tenemos todos. Y nada, fue una bolita de nieve que empezó chiquita y de golpe fue de que yo no conocía a nadie acá en Viedma, pues yo venía a estudiar, profesorado, a hacer, como vos decís, Carlitos Godoy, que hasta que me cuesta presentarme como Carlos Godoy, porque trato de presentarme como Carlos y me dicen, no, Carlito Godoy. Bueno, reiteramos la posibilidad de ayudar, de colaborar, y no solamente con las urnas, el bono, ahora voy a estar diciendo bien la cuenta CBU para aquellos que quieran hacerlo, si no busquen Carlos Godoy Viedma, Carlos Godoy Viedma, el Facebook, ahí está el Facebook, o Puerto Taíno Viedma, ahí está la otra posibilidad también, y ahí sí. Se podrán contactar, incluso para si alguno quiere poner alguna urna en algún lugar, también ahí comunicarse con él para ver cómo puede hacerlo. Sí, la cuenta está a nombre de la mamá de Lore, por las dudas, para que no haya ninguna duda, es Adelia Rieger, la mamá de Lore, del Banco Macro, así que para que sepan también por dudas. Bien, Adelia Rieger. Adelia Rieger. Claro, sí. Cuando uno hace una transferencia le aparece el nombre, para que no se sorprendan, claro, es Adelia Rieger. Tal cual. Carlos, muchas gracias, lo mejor, abrazo, y bueno, te noto bien y eso está buenísimo, ayuda mucho. Sí, Lore está re contenta, tiene toda la esperanza con esto que surgió, está feliz, alegre, yo le dije, vos ponete bien para la operación que yo me encargo del resto, y estamos contentos. Nosotros trabajamos con la energía, y la energía positiva de la gente con la alegría, y es como estamos encarando todo, así que, y eso va a dar resultado. Así que gracias por estar. Carlitos, abrazo grande. Abrazo grande. Hasta pronto. Chau.